Había en un reino, en alguna época y en algún lugar, una princesa amiga de todos los animales del bosque, a quienes conocía uno a uno y a quienes visitaba diariamente en sus largas caminatas por los jardines del palacio. En uno de esos paseos, justamente, nuestra princesa caminaba distraída, recordando palabra a palabra su encuentro de esa mañana con el rey, su padre. Hija, dulce y querida hija, necesito hablar contigo para contarte lo que está sucediendo en nuestro reino. Siempre me has visto feliz ocupándome de los asuntos del país. Pero hoy debo decirte que las cosas no están bien. Que aquí en palacio ves oro y mármol, danzas y bufones, frutas y manjares en abundancia. Pero afuera, en los campos, la lluvia no vino y los frutos entonces no pudieron cosecharse. Hija, princesa mía, escúchame bien. Estamos en problemas. Al principio la princesa no entendió por qué su padre le estaba contando todo eso, pero pronto supo que el rey había pensado en ella para resolver las dificultades. Tú sabes, hijita, que el poderoso rey del país vecino gusta de ti y que para demostrarlo siempre te envía regalos y organiza fiestas y desfiles y todo eso. Pues bien, he pensado que si tú te casaras con él, se acabarían pronto nuestros problemas. Con su riqueza, nuestro reino podría ser otra vez próspero y vivir en abundancia. En esto pensaba la princesa con tristes emociones mientras caminaba sin rumbo, casi sin ver a sus amigos del bosque. De pronto, en medio del camino, lejos de la laguna, apareció un sapo. Era solo un sapo, es cierto, pero el más bello sapo que nadie pudiera imaginar. Sus manchas oscuras y sus manchas claras, dispuestas como al descuido en la piel verde y brillante, atrajeron inevitablemente la atención de la princesa. El animalito estaba allí, en medio del camino, casi sonriendo y mirándola con ternura, como comprendiendo sus tristes pensamientos. La joven se inclinó y extendió su mano. El sapo, sin dudarlo, se acomodó en ella, siempre mirándola a los ojos. Entonces fue cuando la princesa recordó un cuento que solía contarle su madre, la reina. Aquel cuento contaba la historia de otra princesa que buscaba inútilmente a su príncipe azul, hasta que un día encontró un hermoso sapo, lo besó, y el sapo, en el beso, se convirtió en el príncipe que buscaba. Nuestra princesa entonces supo que lo que aquel cuento contaba podría en verdad ocurrir. Así fue que acercó la mano hasta su cara y, entrecerrando los ojos, juntó su boca a la del sapo en un beso dulce y esperanzado. Y entonces el milagro ocurrió. No es que el sapo haya dejado de ser sapo y se haya convertido en hermoso príncipe. Es que ella, la princesa, se había transformado en sapa, la más hermosa de los sapos hembras que jamás haya pisado un jardín ni habitado una laguna. Y ocurrió también que empezó a llover, con lo que terminaron los problemas del reino. Y sapo y sapa fueron felices para siempre, llenando los jardines del palacio con brillantes sapitos verdes, llenos de manchas oscuras y de manchas claras. Y esas cosas tienen de maravillosos los milagros. Suelen ocurrir apenas uno empieza a creer en ellos.